Encontrá este contenido y todos los de Pedal en nuestra página web, radiopedal.uy. Los cursos de formación profesional básica, conocidos por su sigla como FPB, surgieron en el año 2007 como una propuesta educativa planificada para dar continuidad al proceso de las y los jóvenes que se habían desvinculado de sus estudios en ciclo básico. Funciona a través de un taller temático que integra sus clases con las materias curriculares. Dentro del programa trabaja un equipo educativo conformado por docentes de las materias teóricas, docentes de los talleres técnicos, alfabetizadores laborales y adscriptas y adscriptos. Además, cuenta con educadoras y educadores que dan acompañamiento y apoyo a cada estudiante y sus familias con el objetivo de cuidar el proceso de aprendizaje y evitar su desvinculación educativa. Los cursos de formación profesional básica apuestan a una pedagogía de dialéctica constante entre el hacer teórico y los conocimientos técnicos, donde el protagonismo está puesto en la población estudiantil, contemplando sus necesidades y tiempos de aprendizaje. Le damos la bienvenida a Mariela Brucese, docente. ¿Cómo estás, Mariela? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, gracias por estos minutos a La Persiana. Muchas gracias a ustedes, la verdad, por darnos este espacio. Que bueno, tal como acaban de decir ustedes, estamos tratando de defender un plan que para nosotros es crucial para los jóvenes de estos tiempos. Nosotros te contamos. Cuéntanos, nosotros enumerábamos un poquito en qué consiste el FPB, pero cuéntanos tú desde la propia experiencia como docente en qué consiste este programa. Yo primero quería contarles que en realidad yo represento una comisión, que es la Comisión en Defensa del FPB, que está organizada por docentes, pero por también adscriptos, todos personas que trabajamos en UTU, pero también, como este es un plan que permite trabajar en la comunidad, está conformado por organizaciones sociales, por familias, por egresados. Desde el año pasado, donde el FPB está la posibilidad de que se desmantele, desde el año pasado incluso se bajaron 90 grupos, es que hemos conformado esta comisión en defensa de los jóvenes, para que puedan culminar sus estudios de forma satisfactoria. Eso era lo primero que te quería contar. Bien. Y bueno, en realidad el FPB, tal como ustedes dicen, en el 2007 surge por la necesidad de que habían muchos estudiantes que quedaban fuera de los planes, de los CBT comunes, ¿no? En UTU había un CBT, que es una forma de cursar el ciclo básico, y en el liceo. Lo que se empieza a ver es que hay muchos chiquilines que no pueden, que necesitan un sostén mayor. Y en un grupo de docentes, en el 2007 se junta y planifica este plan donde el eje fundamental es el taller, o sea que tiene la identidad de UTU con el espíritu de Figari, y las materias articuladas que llegan a los mismos conocimientos que en cualquier plan del ciclo básico, pero que se articulan con el taller. ¿Qué es lo que tiene de bueno esto? Que un chiquilín, por ejemplo, hay muchos talleres de gastronomía, de carpintería, de informática, de deportes, varios, pero que las materias se integran con ese taller. Semanalmente, todos tenemos una reunión que se llaman las EDIs, que es donde pensamos, a partir del programa que hay, cómo llevarlo adelante con estos estudiantes, con ese grupo en especial, que eso es lo que tiene de bueno. Este es un plan vivo, donde podemos adecuarlo según las necesidades de cada grupo y de cada estudiante. Y entonces, por ejemplo, eso que yo te contaba, por ejemplo, matemáticas, que es como de esas materias que a veces se temen, lo que hace el profesor es articularlo con el taller. Y, por ejemplo, para necesitar, en gastronomía, hacen ecuaciones a partir de las recetas. Y los chiquilines necesitan que esa receta les quede bien, entonces quieren aprender matemáticas. Es como la necesidad del aprender. Y bueno, es lo que nosotros hablábamos de aprender aprendiendo. Mariela, clarísimo. Vos hacías mención ahora a que hay 90 grupos que se eliminaron, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa ahora con la vuelta a la presencialidad? ¿Cómo se solventa esta falta, digamos? Bueno, mira, el año pasado, esos grupos se bajaron el año pasado. O sea, que si vos te calculás que 2.500 estudiantes más o menos no pudieron elegir hacer este plan. Eso quiere decir que ya hay chiquilines que tienen que estar en un CBT, por ejemplo, aunque hubieran elegido estar en el FPB. Y además, la vuelta a la pandemia es clave, porque si vos tenés un equipo donde tenés un educador que puede acompañar a estos chiquilines, si vos tenés un alfabetizador que lo que hace es trabajar en la comunidad, y tenés todo un equipo docente que está sostenido por esas reuniones y por ese trabajo, sostenemos mucho mejor a los chiquilines. Está clarísimo que el año pasado nos pasó también con la pandemia, muchos volvieron por ese vínculo que se pudo mantener en la virtualidad con las familias. Claro. Clarísimo. A mí me interesa consultarte un poco acerca de que, según lo cuentas, pareciera evidente que juntar una educación que contemple la teoría y la práctica simultáneamente ayuda a, bueno, continuar con los estudios, ¿no? Pero en caso de que, nada, ustedes como venían comentando también en el comunicado, hay recortes, se precariza este programa, ¿se seguiría manteniendo como esta idea de juntar lo teórico con lo práctico a pesar de que hubiera carencias a nivel de personal y a nivel de grupos y de horas, ¿no? Lo que pasa es que el asunto es el siguiente. Si el plan desaparece, Hoy no hay un plan que articule la práctica con la teoría. Claro. Tu pregunta es importantísima, porque ¿qué pasa? El CBT que hay en YouTube es una copia del CBT que hay en el liceo. Entonces, el único plan que articula la teoría con el taller es este plan. Por eso decimos que tiene la identidad de UTU, porque fue planificado desde los docentes de UTU. Vos imaginate, que eso es lo que te permite que vos lo adecues a cada grupo. Porque fue inventado ahí, con lo que nosotros sabemos, con las sabidurías de ahí. Y bueno, y se puede adaptar. Claro. Entonces, este es el único plan que articula esas dos cosas. Uh-huh. Mariela, tú comentabas ahora el seguimiento que ha hecho el programa a todos los estudiantes en este proceso de pandemia. ¿Podés de alguna forma contarnos un perfil de los jóvenes y las jóvenes que ingresan a este programa? Bueno, hasta el 2017, es decir, desde 2007 al 2017, ingresaban chiquilines con 15 años. Eso eran estudiantes que habían fracasado en otros planes y a los 15 se podían insertar. O sea, todas las personas, y eso es importante, todas las personas, los chiquilines que egresaban del plan, era un 100% de éxito porque habían fracasado en otros. Esto empieza a verse, sobre todo, en mi caso yo soy alfabetizadora laboral, entonces trabajo mucho en la comunidad, y lo que nos empezó a pasar es que las escuelas primarias empezaban a darse cuenta que habían muchos chiquilines que si este plan se bajara a la edad de primaria, no iban a fracasar en el futuro. Entonces, en 2017 se abren las puertas a los chiquilines egresados de la escuela. Y bueno, muchas veces son chiquilines que necesitan este sostén. Y otras veces son chiquilines que tienen clarísimo que lo que su camino es en UTU, por gastronomía o por el taller que sea. En este momento del 2017 nosotros ya tenemos chiquilinas que están cursando el bachillerato. Y realmente se ve, porque además lo hablas con los profesores de bachillerato, y te dicen lo bien que les estás yendo, porque claro, tienen un saber del FPV que no es lo mismo que el que viene del liceo, que igual lo puede hacer el bachillerato, pero se nota ese tronco, ese saber que te da UTU. Claro, se pasa entonces, para que entendamos bien, del ingreso de personas de 15 años a personas que pueden ingresar a partir de los 12 años, ¿no? A partir de los 12, que algunos es porque realmente necesitan un sostén, un acompañamiento, que muchas veces decimos, no puede. No, sí, el chiquilín puede. Lo que necesita es un acompañamiento diferente. Claro. Y bueno, el FPV se lo da. Claro. Y yo creo que lo que tenemos que pensar es que todos los chiquilines pueden hacer el ciclo básico si están las condiciones de acompañarlos. Sí, Mariela, perdón que me detenga en este punto, pero estoy pensando en esos estudiantes y esas estudiantes de 12 años que deciden ingresar a este programa. ¿Lo hacen por recomendación de la institución de la que vienen? ¿Lo hacen por pedido de familias? Porque vos decías que tienen claro a veces cuál es el camino que quieren tomar, pero uno pensaría que con 12 años es un poco temprano para poder tomar decisiones acerca de si quiero que mi formación sea plenamente teórica o si quiero que efectivamente tenga una mezcla con una cuestión más práctica. La pregunta está perfecta. No sé si saben que los chiquilines en sexto de escuela se anotan por dónde seguir en el plan gurí. Que vos hagas FPV de alguna orientación no quiere decir que vos sigas después en esa orientación. Vos podés hacer el FPV de carpintería y después en cuarto decidir que te vas al liceo. Eso es una posibilidad, te vas con los conocimientos, o sea que te vas con un plus que tenés el taller de carpintería y te podés ir al liceo. Tenemos estudiantes que después siguen por administración, tenemos muchísimos. Porque además hay bachilleratos que son otras áreas, es más diversificado que las que hay en el FPV. Pero lo que me parece que es importante es que el plan es una forma más de circular en el ciclo básico y lo importante es que el chiquilín lo transite de forma feliz, ya sea por el liceo o por el FPV. Creo que la discusión no es una cosa o la otra, sino que se les abra el abanico para que elijan por dónde quieren transitar su ciclo básico. Pero eso no quiere decir que después van a ser carpinteros. No, es una herramienta que yo elegí para transitar el ciclo básico. Clarísimo, Mariel. Sí, es verdad que muchas veces los maestros, conociendo el plan, porque es eso que yo te digo, como se trabaja mucho en la comunidad, las maestras... nosotros tenemos una forma que es que vamos a las escuelas a contarles a los chiquilines. Imagínate que en una comunidad donde todos nos conocemos, porque es eso, lo educativo, forma redes educativas donde todos tenemos vínculo, las maestras conocen el plan y sí, muchas veces le sugieren a chiquilines, a vos te va a ir bien por acá, generamos un vínculo, ¿cómo te parece que puedo ayudar a tal chiquilín? Es decir, todo eso se genera. Eso es la red educativa, ¿no?, que hay en cada zona. Mariela, teniendo en cuenta este diferencial que tú mencionabas, ¿no?, la integración de asignaturas teóricas con asignaturas prácticas, según los datos de allí del Departamento de Estadística de Planeamiento Educativo de UTU, en 2020 fue el segundo curso con mayor matrícula en este nivel, en ciclo básico, es decir, 15.991 estudiantes. ¿Cuál creen que es el objetivo de la Dirección General de UTU al comenzar a eliminar grupos en este programa? Y bueno, los números te dan que es un plan que los chiquilines eligen, que las instituciones, tanto organizaciones sociales como primaria, apoyan muchísimo a este plan. Entonces, sí, es verdad que, claro, hay un costo, porque claro, hay figuras que en otros planes no están, como el educador, pero vos imaginate, en especial para el año que viene, dos años de chiquilines en la virtualidad, que sabemos que los chiquilines con mayor vulnerabilidad no logran conectarse, ahora van a estar 4 meses en clase, lo bien que le hace un programa que les tenga un sostén mayor para que no se puedan perder. Solamente es una cuestión de recorte. Acá hay una cuestión económica. Si vos querés recortar, y sí, vas a sacar el FPV. Ahora, si la educación es recorte, yo qué sé, para mí eso es inversión. Claro. Desde la Dirección General de UTU se les había comunicado las razones de reducir la cantidad de grupos durante el año 2021, ¿o fue un acontecimiento que tuvo lugar como de un día para otro? Bueno, mira, nosotros, ¿qué es lo que nos está pasando en este momento y es por lo que nos estamos moviendo más? En el mes de agosto es el primer planillado. O sea, cada escuela presenta a las autoridades cuál les parece que tiene que ser la oferta para el año próximo. El año pasado, cuando las escuelas empiezan a presentar la oferta que quieren para este año, es cuando van al planillado, que ahí es donde se les dice si esos cursos se aceptan o no, que se empieza a decir que no, que los FPV se empiezan a recortar, y se llegan a recortar 90. Nosotros en este momento estamos en este instante, donde se va a ir a esa primera instancia de planillado, y lo que no queremos es que se recorten más. Claro, y a ustedes como trabajadores particularmente, ¿cómo afecta estos recortes como docentes en horas, en salario? Bueno, en realidad hay figuras que dejarían de estar. Por ejemplo, yo, alfabetizadores laborales, educadores. La realidad es que los profesores de taller también tendrían menos horas. Y en las teóricas más o menos tendrían, porque irían a otros planes. Pero por eso digo que nuestra lucha máxima no es por las horas de trabajo nuestras, uh-huh, es porque sabemos que volveríamos a antes del 2007, donde los chiquilines perderían, todos lo sabemos, todos los que estuvimos en lo social antes, sabemos que estos chiquilines no tendrían forma de transitar el ciclo básico, que hoy transitar el ciclo básico es como hace muchos años la escuela, entonces es un derecho. ¿Qué sucede, Mariela? ¿Ustedes tienen información vinculada a los primeros, se abrirían primeros años de este programa para el 2022? Bueno, esa es la gran lucha, porque ¿qué pasa? Al no tener no hay una información clara, y nos pasó eso lo mismo el año pasado. Se decían cosas y cuando vos ibas, entonces ahora no nos están diciendo si se van a abrir trayectos unos. ¿Qué quiere decir abrir trayectos unos? Si los chiquilines podrían venir de la escuela o no. Lo que se dice es que está en estudio, pero estamos en agosto y en agosto es la primera instancia del planillado. Entonces debería de decirnos, las escuelas nos están llamando a ver si los chiquilines en septiembre, que se abre el plan Gurí, se van a poder inscribir o no. Nadie sabe nada. Entonces esta incertidumbre hace que la gente esté muy nerviosa. Claro. ¿Qué sería necesario? No solo para garantizar, porque me imagino que más allá de esta situación puntual que está poniendo en peligro este programa, siempre hay cosas que pueden ser mejoradas, ¿no? ¿Qué sería necesario para garantizar y también para mejorar la calidad del programa? En caso, bueno, claramente en esta lucha que ustedes están planteando en defensa del FPV, pero también para elementos que garanticen y que mejoren la calidad, ¿no?, de la educación que se brinda en este programa. Y bueno, en realidad yo creo que está bien la pregunta, como que yo creo que sería interesantísima, en vez de pensar si va a seguir o no seguir el FPV, podernos poner a pensar todos. Date cuenta que este es un plan que surge desde las miradas de los docentes en este momento, donde estaría todo el personal de UTU, pero donde se pueden sumar hasta la mirada de las familias, podríamos estar haciendo un trabajo de planificación diferente, que sería buenísimo, hasta la voz de los egresados, que poder ver qué cosas mejorar, sería genial estar en eso. Pero estamos hablando en otro nivel de educación, donde una educación participativa, que queremos que cada generación tenga una educación mejor. Eso sería maravilloso. Mariela, en este sentido que ustedes están, tú enumerabas que es la Comisión en Defensa del FPV, ¿están coordinando con integrantes de otros programas que estén en situaciones similares a esta? Bueno, en realidad está bien interesante lo que planteás. La educación en general nos está preocupando porque, por ejemplo, ya se está hablando que bajarían algunos cursos de bachillerato también. Entonces sí, estamos tratando de ver toda la... En pocos años UTU ha servido como de gran herramienta para los chiquilines poderse formar. Y ha cambiado como la imagen de UTU, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos es, al revés, seguir profundizando y que los chiquilines sientan que la UTU es una herramienta posible para poderse formar. Y bueno, en ese sentido, sostener todos los planes que hay. Mariela, para ir... No sé si es esa la pregunta. Está sí, clarísima, sí. Mariela. Mariela, para ir cerrando la entrevista, capaz que nos puedes contar un poco, desde esta comisión en la que vos integrás, ¿cuál es la hoja de ruta que van a seguir? ¿Reuniones, asambleas...? Ni idea, paros. Bueno, es bien interesante, es una comisión que es a nivel nacional, ¿no? Entonces tenemos gente de todos los departamentos, la verdad que eso es muy enriquecedor, y lo que estamos ahora es haciendo reuniones con las organizaciones de la zona, con diferentes representantes también, tratando sobre todo de que la gente en general se informe de lo que estamos viviendo y lo importante que este plan en 2 años de pandemia es el sostén de la población. Acá se está jugando el futuro del Uruguay. Entonces, bueno, para nosotros esto es fundamental. Hay departamentos donde el trayecto 1, que es eso que plantean ustedes, que de primer año, que ya no se están pudiendo anotar. El año pasado pasó eso. Claro, ahora que lo mencionas, en otros lugares, no. que están coordinados con todo el territorio, ¿la situación en el interior varía, es peor con respecto a Montevideo? Bueno, por eso. En realidad, además es bien interesante, porque como este es un plan que es vivo y que va cambiando en cada local, una de las cosas que nos ha dado la lucha esta es enterarnos cómo funciona cada FPV en cada localidad. Entonces hay localidades pequeñas que solo el FPV, por la infraestructura que tiene, imagínate, profesores que les cuesta pila llegar, es decir, y solo el FPV, un trabajo colectivo, es el que permite que esos chiquilines puedan hacerlos. Hay experiencias de chiquilines que hasta se quedan a dormir ahí porque en Santa Clara hubo una experiencia así, donde eran los FPV rurales y los chiquilines se tenían que quedar porque era la única forma de poder continuar sus estudios. Imagínate que eso necesita un sostén. Claro. Y horas y horas de los docentes, que en realidad das 2 horas de matemáticas, ellos nos contaban, pero en realidad te lleva todo un día, porque estás, ya vas a pasar el día. Esto es dedicación pura. Mariela Brucese, integrante de la Comisión en Defensa del Curso de Formación Profesional Básica de UTU, te agradecemos estos minutos con La Persiana. Buenísimo, muchísimas gracias a ustedes por poder contar todo esto. Muchísimas gracias. Gracias a ti. La Persiana, abriendo el día con Radio Pedal, un periodístico colectivo, diario y matutino.